Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que sean muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Y en esos momentos tenemos una temperatura actual de 66 grados Fahrenheit, igual que el día de ayer. Y también las temperaturas supuestamente iban a estar igual que el día de ayer, las máximas y mínimas. Pero en estos momentos el cielo está nublado aquí en el área de Salt Lake City. Y dicen que el cielo estará principalmente despejado, o sea que estas nubecitas que están por ahí se van a disipar en algún momento. En este momento tenemos un viento que corre a 5 millas por hora, una humedad de un 56% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 82 grados, mínimas de 61, con cielos muy soleados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 33%. Y eso sería como aproximadamente de las 2 a las 4 de la tarde. Aunque aquí la probabilidad que nos está señalando esta hora sería de 14%, y acá nos dice que está un 33%. Para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 82 grados, mínimas de 62, con cielos soleados y despejados. Hay una probabilidad de un 28% de que caigan precipitaciones el día jueves. El día viernes 30 de junio se esperan temperaturas máximas de 88, mínimas de 66, con cielos soleados y despejados. Para despedir el mes de junio, pues dice, voy a subir un poco la temperatura. Para el próximo sábado, fin de semana, inicio de mes, se esperan temperaturas máximas de 94 grados, mínimas de 69, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar un poco alto el día sábado, así que hay que prepararse con protector solar. y si se van de camping, si se van a hacer hiking o lo que vayan a hacer al aire libre, utilizar protector solar este fin de semana. Para el día domingo 2 de julio, también temperaturas máximas de 100 grados, mínimas de 71, cielos soleados, el índice rayos ultravioleta va a empezar moderado desde las 10 de la mañana y va a ir aumentando a partir de las 1 de la tarde, de la 1 de la tarde a las 6 de la tarde es cuando va a estar más fuerte, así que utilizar protector solar también, ¿okay? Y bueno, con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Así es el espíritu de tu radio. El tapetito rojo. Una pobre mujer vivía en una humilde casa con su nieta, que estaba muy enferma. Como no tenía dinero para llevarla con un médico, y viendo que a pesar de sus muchos cuidados, la niña empeoraba cada día, con mucho dolor en el corazón, decidió dejarla sola e ir a pie hasta la ciudad más próxima en busca de ayuda. En el único hospital público de la región, le dijeron que los médicos no podían trasladarse hasta su casa, que ella tenía que traer a la niña para ser examinada. Desesperada por saber que su nieta no conseguiría siquiera levantarse de la cama, se retiró y al pasar por una parroquia, decidió entrar. Algunas señoras estaban arrodilladas rezando el rosario. Ella también se arrodilló. Escuchó las oraciones de aquellas mujeres y cuando tuvo oportunidad, también alzó su voz y dijo: Hola Dios, soy yo, María. Fíjese, Señor, que mi nieta está muy enferma. Yo quisiera que usted fuese para allá a curarla. Por favor, Dios, anote la dirección. Las señoras se sorprendieron con esa oración y continuaron escuchando. Es muy fácil, solamente es seguir el camino de las piedras y cuando pase el río con un puente, usted entra en la segunda calle de terracería. Pasa la tiendita, mi casa es el último jacal de esa callecita. Las otras señoras, que estaban pendientes de la oración, se esforzaban para no reír. Ella continuó: Mire Dios, la puerta está cerrada, pero la llave está abajo del tapetito rojo de la entrada. Por favor, Señor, cure mi nietecita. Gracias. Y cuando todas pensaron que ya había acabado, ella agregó: Ah, Señor, por favor, no se olvide de colocar la llave de nuevo abajo del tapetito rojo. Si no, yo no voy a poder entrar a la casa. Muchas, muchas gracias. Después que Doña María se fue, las demás señoras soltaron la carcajada y se quedaron comentando lo triste que es ver que las personas no saben ni orar. Cuando Doña María llegó a su casa, no se pudo contener de tanta alegría al ver a la niña sentada en el piso jugando con sus muñecas. ¡Ya estás de pie! Y la niña, mirándola cariñosamente, le contestó: Un médico estuvo aquí, abuelita. Me dio un beso en la frente y dijo que iba a mejorar. Él era tan hermoso, abue. Su ropa era tan blanca que parecía hasta que brillaba. Ah, y él te mandó decir que fue fácil encontrar nuestra casa y que iba a dejar la llave debajo del tapetito rojo como tú se lo pediste. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase. La fe es creer lo que no ves. La recompensa de esta fe es ver lo que crees. San Agustín.

No debes temer decirle lo que piensas a tu pareja. Si eso sucede, es porque no estás con la persona correcta. Al quedarte callado, lo único que conseguirás es convertirte en una bomba de tiempo que pronto podría estallar. Tauro, cometerás graves errores debido a tu inmadurez, así que trata de ser más consciente de lo que haces y pensar un poco más en los demás. Por otro lado, se aproxima una temporada en la que te desharás de lo que no te aporta nada positivo. Géminis, se prevén momentos de tensión en el área amorosa, ya que podrías enamorarte de dos personas a la vez. Trata de poner en una balanza las cosas. Un familiar se enfermará, pero no será nada que ponga en riesgo su vida. Cáncer, la recomendación para el día de hoy es que nunca dejes para después tus cosas personales por ayudar a otras personas. No vale la pena gastar tu tiempo en alguien que no lo merece. En lo laboral habrá algunos cambios. Leo, si tienes pareja, mejorará mucho la relación y la comunicación que hay con él o ella. Solo trata de mesurarte y no permitas que tus inseguridades salgan a flote, porque ocasionarás grandes discusiones gracias a eso. Virgo, es importante que a pesar de todo mantengas tu felicidad. No puedes dejar que la gente se entrometa en tu vida y que te quite algo que te hace bien. Nadie tiene el derecho de interferir en tu entorno y en tus decisiones. Libra, una de tus amistades se convertirá en una pieza clave para tu desarrollo. Te revelará algunos secretos que te ayudarán mucho a crecer como persona. Solo mantén tus reservas. Nunca es bueno confiar al 100% en alguien. Escorpión, serán días de muchos cambios, especialmente en tu vida personal. Te desprenderás de la gente a la que ya no querías cerca. Esas amistades falsas saldrán de tu entorno y finalmente te sentirás tranquilo o tranquila. Verás que valdrá la pena. Sagitario, recibirás noticias de personas que significaron mucho para ti, pero no podrás hacer nada para traerlas de regreso. Solo quédate con lo bonito que vivieron y sigue adelante. Aprende a vivir en el presente y no en el pasado. Capricornio, los astros te dicen que no te dejes llevar por la tristeza, porque podrías caer en una terrible depresión. Siempre debes de salir adelante e intentar abatir los obstáculos. La vida no es sencilla para nadie, así que no te preocupes. Acuario, tendrás muchas oportunidades de crecimiento en el área de los negocios. No las desaproveches. Solo mantente firme en tus decisiones y piensa muy bien lo que vas a hacer. De lo contrario, podrías perder dinero. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Cuídate de caídas, golpes, porque estarán a la orden del día. Respecto al amor, no es recomendable que le ruegues a esa persona. No mereces estar detrás de alguien para que te quieran. Vales mucho y ya encontrarás a alguien que lo sepa. De la mañana con 20 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Y hoy te traje los horóscopos de Nana Calistar para este miércoles 28 de junio, quien dio sus predicciones en sus redes sociales. Y bueno, con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que te digo que un vacío se llena con otra persona, te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve, pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia, bebé. ¿Qué fue? No, pues que muy tragadito. Tu nueva bebé, que por hombre

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy se trata de otro celular. El día de ayer también les hablé de un flip, ¿no? De esos que se abren. Hoy les voy a hablar del Galaxy Z Flip 5 para que tengan opciones, ¿no? Y dicen que el Galaxy Z Flip 5 tendrá más batería y mejores cámaras según alguna filtración. El próximo evento Galaxy Unpacked de Samsung no llegará hasta el 27 de julio, pero cada vez hay una idea más clara de cómo serán los plegables que la coreana presente ese día. La enésima filtración adelanta nuevos detalles que beneficiarán especialmente al vertical de los dos terminales, el Galaxy Flip 5. Fuentes internas de la compañía a las que han tenido acceso en el diario surcoreano Chosun aseguran que el Galaxy Z Flip 5 solucionará dos de las principales quejas de los que disfrutaron de sus anteriores versiones, la batería y las cámaras. En respuesta a las quejas de que los Galaxy Flip Z se quedan atrás respecto a los Galaxy S en términos de funcionalidad, los nuevos modelos tendrán claras mejoras en batería y cámaras, fue lo que declaró la fuente de Samsung. La filtración no especifica exactamente de cuántos miliamperios o megapíxeles se está hablando, pero sí asegura que las capacidades del nuevo plegable estarán a la par del Galaxy S23, del Galaxy S23, lo que sin duda pues es una buena noticia. Por lo que se sabe de anteriores filtraciones, el Galaxy Z Flip tendrá también una cámara gran angular de 12 megapíxeles, una delantera para selfies de 10 megapíxeles, un procesador Snapdragon 8 Gen 2 y 8 GB de RAM y versiones a elegir entre 128 y 256 GB de almacenamiento. La cifra de batería que se maneja está en torno a los 3700 mAh con carga rápida e inalámbrica. En el exterior llevará una pantalla de 3,4 pulgadas en las que se podrán ejecutar widgets o leer las notificaciones. Y al parecer, pues el problema con el Galaxy Flip Z es de tamaño interno para albergar componentes más potentes, pero Samsung ha solucionado parte de ello recurriendo a mejoras de software, tanto en la aplicación de la cámara como en la gestión de energía y carga. Y en la última filtración ya se pueden ver imágenes externas del dispositivo, que luce pues realmente bien. Entonces pues ahí están solucionando las quejas de los consumidores. Pues veremos, ¿no? A ver si sale así como están diciendo. Y pues si tienen sus ahorros y piensan cambiar de celular, pues ya saben, esta otra opción, ¿no? El Galaxy Z Flip 5. Y en otra información, ahí vienen que unos arqueólogos descubrieron una especie de pizza en un antiguo mural de Pompeya. Un equipo de arqueólogos encontró un posible antepasado de la pizza en un antiguo mural de Pompeya. ¿A ustedes les gusta la pizza? Pues sabemos que la pizza no es muy saludable que digamos, ¿verdad? Bueno, o por lo menos la que venden ahí. Pero bueno, esto se trata de una pintura increíblemente conservada y fue hallada en una casa de la ciudad devastada por la erupción del monte Vesubio. Ahorita estoy viendo aquí las imágenes y sí pareciera como si tuvieran una pizza o un pan, ¿verdad? Lo que más resalta es la figura de un platillo muy similar a una pizza sobre una bandeja. Pareciera que si tiene una pizza, algunos granos, algún elote, no sé. Pero bueno, sin embargo, difícilmente podría tratarse de una pizza, ya que hace 2000 años pues, se desconocían dos de sus ingredientes básicos, que era pues, el tomate y el queso mozzarella, ¿no? Tal vez no era tomate y lo que está en ese pan, y tampoco pues era queso, tal vez era cebolla, no sé si existía. En el Parque Arqueológico de Pompeya, suponen que la imagen corresponde a una porción de pan con frutas y especies. Entonces, se ve más como una, entonces sería más como una rosca de reyes, ¿no? Ese tipo de pinturas, conocida como cenia con X, se inspiraba en los agasajos de bienvenida a los invitados. O sea, te invitaban a su lugar y pues te tenían esta charola con todos estos alimentos y una copa de, me imagino que de vino, ¿no? Pompeya se ubica a 23 kilómetros de Nápoles y es reconocida como la cuna de la pizza. El mural, pues, podría mostrar una conexión gastronómica milenaria, tal vez. Alguien pues veía así imágenes y decía, oye, esto vamos a hacerlo como un platillo y vamos a llamarle pizza, ¿no? Y ya, en la actualidad, pues tenemos la deliciosa pizza. Pero bueno, ahí está. Entonces estos arqueólogos descubrieron esta especie de pizza en un antiguo mural de Pompeya que pues sí pareciera que es esa imagen, pero pues no, lo más seguro es que debe haber sido un pan con algún tipo de fruta, como dijeron ellos, ¿no? Y en otra información, se ha estado hablando muchísimo sobre el submarino Titán, ¿verdad? Y por ahí habían revelado una información sobre unos ruidos, unos golpes que habían detectado, ¿no? Y muchos ya se están preguntando, entonces, ¿qué fue el ruido de golpes detectado en la búsqueda del submarino del Titanic? Bueno, pues una implosión que mató, lamentablemente, pues a los 5 tripulantes a bordo del sumergible. Titán es ahora el foco de investigaciones de agencias de 4 países. El submarino quedó destruido menos de 2 horas después de sumergirse en el naufragio del Titanic el 18 de junio, cobrando la vida del director general de Oceangate Expeditions, Stockton Rush, el padre e hijo Chanzada, y Suleiman Dawood, y Hamish Harding, y Paul Henry Nagelud. Los dispositivos de vigilancia secretos de la Armada de Estados Unidos detectaron una anomalía, entre comillas, cerca del naufragio del Titanic, poco después de que el Titán partiera de su barco de apoyo. El Polar Prince, que se cree fue el momento en el que el submarino sufrió una implosión catastrófica en su casco de fibra de carbono, y la búsqueda desesperada de sobrevivientes continuó durante 4 días hasta que un ROV, que es un vehículo operado por control remoto, encontró un campo de escombros que luego se identificó como partes del sumergible desaparecido. Las esperanzas aumentaron cuando la Guardia Costera de Estados Unidos reveló que los dispositivos de sonar habían detectado sonidos de golpes provenientes de la zona de búsqueda, una vasta área del Océano Atlántico Norte que duplica el tamaño de Connecticut. Y pues no se ha identificado la fuente de los golpes, pero los expertos han propuesto varias teorías sobre su posible origen. El 20 de junio, el día martes, las boyas detectaron sonidos de golpeteo que eran procedentes del área de búsqueda, lo que generó pocas esperanzas de que aún se pudieran encontrar sobrevivientes. Dijo a CBS This Morning el contraalmirante de la Guardia Costera de Estados Unidos, John Mauger, dijo lo siguiente, dice, no conocemos la fuente de ese ruido, pero compartimos esa información con expertos de la Armada para clasificarla. Un avión canadiense P-3 detectó el sonido a las 2 de la mañana, 2 de la madrugada, hora local, y primero se escuchaba cada 30 minutos y se volvió a escuchar 4 horas después, según afirma el memorándum interno del gobierno de que CNN obtuvo. Los ruidos se volvieron a detectar el miércoles 21 de junio y los funcionarios admitieron que los ruidos eran no concluyentes y estaban siendo analizados por expertos de la Armada, ya que la operación de búsqueda y rescate aún estaba en pleno apogeo. Y con respecto a los ruidos en específico, dice que no se sabe qué son, para serles franco, dijo a los periodistas el capitán Jamie Frederick del primer distrito de Guardia Costera el día miércoles. El 22 de junio, Carl Hansfield, que es un experto de la institución oceanográfica de Woods Hole, dijo a CBS News que había muchas explicaciones posibles para los sonidos. Explicó que el océano es un lugar muy complejo, obviamente, sonidos humanos, sonidos de la naturaleza, y a veces es muy difícil discernir cuáles son las fuentes de esos ruidos. La gran cantidad de embarcaciones que se encontraban en la zona pues también emitían ruidos captados por sensores, y algunos expertos sugirieron que el sonido de los golpes era el ruido de los escombros, ya sea del Titanic o del Titán en el océano. Jeff Carson, profesor emérito de ciencias ambientales y de la Universidad de Syracuse, le dijo a Mail Online mientras se realizaba la búsqueda que el ruido podría ser un eco complicado que provenía de sonidos que rebotaban alrededor del campo de escombros del Titanic. No rebota en una cosa solamente, rebota en un montón de cosas, y es como, ya sabes, dejar caer una canica en una lata, está traqueteando y confundiría la ubicación, fue lo que le dijeron a la publicación. Y agregó que la sugerencia de que los golpes podrían haber estado relacionados con los sobrevivientes pues era una ilusión. ¿Es realmente un golpe o solo un sonido no identificado?, la pregunta. Creo que esa es una descripción más precisa en este momento, observó el miércoles pasado. Y Stephen Williams, profesor de robótica marina en la Universidad de Sydney, le dijo a Insider que los sonidos pudieron haber sido creados por la fauna marina, como las ballenas. Y dijo que había informes de tripulantes de submarinos abandonados golpeando el casco del barco para indicar su ubicación, y que el ruido acústico viajara. Chris Parry, ex comandante de la Marina Real Británica, le dijo a Talk TV que los sonidos podrían haber provenido de cualquier número de fuentes submarinas, y pues dice, hay mucho ruido mecánico en el océano, intentar diferenciarlo de los ruidos de golpeteo pues es una tontería. Pues bueno, al final de cuentas pues no se va a saber, ¿no?, de dónde provinieron esos ruidos. Hay muchas cosas que pues uno también conociendo pues también desconoce, ¿no?, lo que está debajo del océano, y entonces sería muy difícil. Es como si nosotros también escucháramos un ruido y nadie supiera, o sea, a veces se escucha así como si fuera una bomba o algo y todos se quedan, ¿de dónde vino ese sonido?, ¿no? Pero pues a veces se reconoce dónde es y a veces no se sabe. Pero bueno, ahí está esta información. Y ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Straight, my friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My love

9:50, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy vamos a hablar del coliflor, que mucha gente confunde el coliflor con el repollo, que son diferentes colores, pero pues igual se confunden un poco, ¿no? Y en este artículo nos dice cuánto es demasiado y cuánto pues serían las raciones correctas y las razones por las cuales pues debería uno de comerlas, ¿no? Al igual que cualquier otro alimento, es muy recomendable que la coliflor se consuma en porciones moderadas, y dicen que es por lo que recomiendan los expertos. Es que sea una taza de coliflor al vapor o hervida, y esto puede equivaler a unos 128 gramos. Ahorita estoy viendo así como un platillo de cómo lo hacen, parecen las alitas esas con chile, ¿no? La coliflor ayuda a reducir el riesgo de problemas digestivos, contiene fibra que puede ayudar a prevenir afecciones digestivas como estreñimiento y enfermedades inflamatorias intestinales. La coliflor es eficaz para reducir los riesgos de enfermedades crónicas, al igual que cualquier otra verdura crucífera, y contiene antioxidantes como carotenoides y flavonoides que ayudan a proteger las células del cuerpo de los radicales libres dañinos. Según la Asociación Americana del Corazón, se recomienda 5 porciones de verduras frescas durante el día. Una porción de coliflor es de 5 a 8 floretes, o sea, vienen como si fueran ramitos en el coliflor, y lo que se recomienda es que comas 5 porciones de esos floretes o esas florecitas, ¿no? La verdura dice que se puede consumir todos los días sin ningún problema. Sin embargo, siempre es importante mantener una dieta variada con diferentes tipos de verdura. Aparte de que puede ser que te caiga mal, ¿no? A mí en lo personal el coliflor me gusta, pero me inflama. Entonces no puedo comerlo mucho, pero sí me gusta. Aparte de que como tiene fibra, también el coliflor es uno de los vegetales que te ayuda a bajar de peso. Entonces por eso está el arroz de coliflor, el arroz al vapor, y hacen la como la pasta de la pizza, o sea, la parte de abajo, la base, también la hacen con coliflor, como si fuera harina de coliflor. Pero bueno, la coliflor puede ayudar a la pérdida de peso. Es una fuente de fibra dietética que ayuda a mantener la sensación de saciedad durante más tiempo. Y además la coliflor es baja en calorías. En 100 gramos de verdura solo hay 16 calorías. Y la coliflor puede prevenir enfermedades cardiovasculares. La verdura es rica en fibra soluble e insoluble y también en potasio. Y estas sustancias ayudan a reducir la absorción de colesterol en el intestino. Ayudan a disminuir la presión arterial y mantener los vasos sanguíneos sanos. La coliflor tiene propiedades antiinflamatorias. El vegetal es una fuente de antioxidantes como vitamina C, que protegen las células de los radicales libres y combaten la inflamación. Y esa es una propiedad importante, pues ya que la inflamación crónica de bajo nivel puede conducir a enfermedades como la diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, Alzheimer y cáncer. Y también, aparte de todos estos beneficios de la coliflor, también protege nuestro cerebro. La coliflor es rica en colina, vitaminas del complejo B y vitamina K, que son nutrientes esenciales para el desarrollo del cerebro y la producción de neurotransmisores necesarios para un sistema nervioso saludable. Entonces ahí están todos los beneficios. Si ustedes no comen mucho coliflor y estaban pensando, pues ya saben que este vegetal lo pueden agregar a su dieta. Una taza es una porción y se puede comer al menos una vez al día. La puedes agregar la coliflor congelada a tus batidos, que también es una excelente manera de agregar a tu dieta por las mañanas. Y como ya dijimos, pues es una buena fuente de fibra que es buena para la digestión y se ha relacionado también con menor incidencia de enfermedades cardíacas y de cáncer. También como es un vegetal crucífero, está cargado de glucosinolatos, que son los antioxidantes que se han demostrado en algunos estudios que retrasan el crecimiento de algunos tipos de cánceres. Así que también puedes hacer una sopa, una crema de coliflor, ¿no? La coliflor es una buena fuente de colina que es importante para el sistema nervioso y puede ayudar también con los niveles de colesterol. Entonces, como acaban de escuchar, muchos beneficios de la coliflor, que ustedes la pueden incluir en su alimentación y pues ya saben, ¿no? También ir comiéndolo, consumiéndolo a tolerancia, no vaya a ser que ustedes sean alérgicos o cualquier otra cosa. Este artículo lo saqué de Microsoft Star Health. Es una historia de FaceSec, Leticia Suárez y Ali Tripcliffe, que ellos son los conocedores de toda esta información. Iba a decir si son nutricionistas, creo que sí. Ah, sí, son maestros en ciencias de la nutrición y tienen 18 años de experiencia. ¿Cómo la ven? Bueno, pues con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. De la mañana con 59 minutos, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a iniciar nuevo capítulo, que es el capítulo número 5 del libro de Un Curso de Milagros en la sección del Manual para el Maestro. Y el capítulo 5 se titula ¿Cómo se logra la curación? Y en este capítulo hay 3 apartados. Los voy a abarcar también por días, o sea que hoy vamos a hablar del apartado número 1 de este capítulo, que es importante, a pesar de que es cortita la información, pues que nos quede claro, sobre todo para los momentos en que nos sentimos